que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas de entrar corriendo otra vez para acá adentro. ¡Loca! Siempre fui loca. ¡Loca! Siempre fui loca. Yo estoy en el manicomio. Como no te pasa, no me interesa, ¿no? Hasta que te sucede, a veces el mundo, ¿no? Como caes enfermo a este, que tampoco a mí me interesaba. Hay distintos tipos de agresión. No escuchar, ignorar, sobremedicar. Y ahora yo les presento un prodigio pa' viajar, que para manejar no necesita de documento. Ay, les juro que yo no miento, que eso no usa ni gasolina. Y quien lo usa es quien fija el lugar donde va a parar, aunque nadie quiera bajar cuando la máquina ya camina. Aunque nadie quiera bajar cuando el prodigio ya camina. Loco, Condora, destino felicidad, locura para caldera, pa' poder ir más allá. Loco, Condora, destino felicidad, locura para caldera, pa' poder ir más allá. ¡Llame! Aquí viene gente normal, como normal, ahora viene fresquito, ¿no? Que no están mareados ni nada. Se ponen a beber, y a beber, y a beber, y a beber, y cuando se salen, salen. Vamos, los más guapos del mundo, con un clavel harto en la cabeza, borracho precioso. La pelota al pecho, gracias al sonido. Que en una época en que no era fácil vivir de la música, sino que también fue una especie de influencia para el mundo entero que hasta los días de hoy perdura. Gozarían más. auriculares con mi Radio Reloj. Se murieran todas las muchachas, gozarían más, gozarían, gozarían, gozarían, gozarían más. Si las viejas se murieran todas las muchachas, gozarían más. Si las viejas gozarían todas las muchachas, gozarían más. Si las viejas se murieran todas las muchachas, gozarían más. Gozarían, gozarían, gozarían, gozarían más. Gozarían, gozarían, gozarían, gozarían más. Gozarían, gozarían, gozarían, gozarían, gozarían más. Gozarían, gozarían, gozarían, gozarían, gozarían más. Radio Reloj. 6:25 minutos. Baila, baila, baila, la. O bicho vai pegar. Baila, baila, baila, la. O bicho vai pegar. Ai. La palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Baila, baila, baila, la. Tabaco y ron. Feliz, el hombre no se mataba, no se mataba, no se mataba, no se mataba. El hombre no comía carne. El mundo es dolor, dolor, dolor, dolor. Pasó la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo capital. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo capital. Saludos a todos que nos escuchan hablando desde la periferia de São Paulo, la ciudad monstruo de Sudamérica para todo el universo. Vai que vai, se com mel você gosta de jogar. Vai que vai, se com mel você gosta de jogar. Vai que vai, santa galera, santa galera. Vai que vai, se com mel você gosta de jogar. Vai que vai, se com mel você gosta de jogar. Vai que vai, santa galera, santa galera. Si tuviera que cambiar algo en el mundo es así hacer desaparecer inmediatamente, pues cambiaría los bancos. Creo que el dinero y el capital son los culpables de que el mundo vaya como vaya, justamente detrás del dinero. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. A piatto. Vibration, yes, this album is dedicated to all those who work against globalization. Journalists, artists, association, free intellectuals, without forgetting, of course, those who suffer from it. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Fin de los titulares. Fin de los titulares. La casa était très faible. On a plus de piles. Fin de los titulares. Fin de los titulares.